interpreta. Luego de mirar el texto que escribiste y trabajaste, ¿a qué parece apuntar lo que marcaste y relacionaste? ¿Qué preguntas surgen luego de estudiar ese texto? ¿Cuáles son las partes que te parecen más difíciles? ¿Qué otros principios y conclusiones encuentras? 1. ¿Cuál de los cuatro componentes mencionados de la oración necesitas más en tu relación con Dios? La oración de Nehemías. Aunque Nehemías se hallaba lejos y el avance del proyecto era desalentador, él no iba a aceptar la mediocridad. Su determinación y su deseo de que Dios fuera finalmente glorificado lo llevaron a arrodillarse. El secreto del liderazgo y del valor de Nehemías radicaba en su dependencia de la oración. La oración del capítulo 1 de Nehemías tiene cuatro componentes. Adoración. En el versículo 5 vemos cómo Nehemías se dirige a Dios mencionando algunos de sus atributos. Señor Dios del cielo, Dios grande y terrible, que mantienes firme tu alianza y tu fidelidad. Estos títulos contextualizan la grandeza de Dios con relación a nosotros, así como la pequeñez de nuestros propios problemas. A lo largo de la oración, los pronombres de segunda persona, tú, tú, ti, eclipsan los que se refieren a la primera persona, yo, nosotros y mí. La plegaria es teocéntrica, centrada en Dios, no antropocéntrica, centrada en el ser humano. De hecho, la única ocasión en que Nehemías emplea a la primera persona es para confesar pecados. Confesión. El pecado representa una barrera para Dios. Ver Isaías 59, versículos 1 y 2. Por eso, en los versículos 6 a 9, vemos cómo Nehemías se asegura de que sus pecados y los de Israel sean perdonados. Aunque Jesús no iba a llegar sino hasta siglos después, la fe de Nehemías se apoya en esa previsión de futuro. Tal como vemos en la oración de Nehemías, una confesión puede ser tanto general como específica. Curiosamente, él se coloca en la categoría de pecador contra Dios. Tal vez estaba confesando sus pecados de indiferencia, transgresión personal de los mandamientos de Dios, o quizá de ignorar el llamado a regresar a Jerusalén mientras permanecía en la corte de Susa. En cualquier caso, Nehemías invoca motivos puros y se identifica personalmente con el pecado corporativo de Israel. Esa actitud de un líder consagrado que asume la deuda espiritual de los suyos se observa también en la vida de otros grandes personajes de la Biblia. Promesas. Nehemías repite a Dios lo que el Señor dijo en el pasado, versículo 8, creyendo que Dios sería fiel a su palabra. Jesús hizo lo mismo y citó el Antiguo Testamento ante las tentaciones, confiando en la fidelidad divina. Todo creyente puede ser directo con Dios respecto a lo que él mismo ha prometido. En los versículos 8 y 9, Nehemías resume las bendiciones y maldiciones de las promesas que se encuentran en Deuteronomio 30 y Levítico 26. Aunque puedan parecernos incompatibles con una sensibilidad moderna, está claro que la obediencia es el fundamento de las bendiciones de Dios. Más tarde, Pablo enfatiza que la obediencia de Cristo llegó a ser la base de las promesas de bendición de Dios y que en él podemos participar de esas mismas bendiciones mientras nos beneficiamos de la eliminación de dichas maldiciones. Ya sea contemplando el futuro como lo hizo Nehemías o mirando el pasado, la cuestión es mirar a Cristo como el cumplimiento de la promesa divina. Visión. A través de la oración se restablecen las prioridades y se fija un objetivo en el corazón de Nehemías. Él se da cuenta de que Dios lo ha enviado al palacio para cumplir un propósito. A través de la oración, Nehemías entendió su papel como copero del rey y adquirió una visión para satisfacer esa necesidad que comenzó a formularse en su mente. Los medos y los persas tenían un concepto muy elevado de sus leyes. Una vez que se aprobaba una ley, era imposible cambiarla. Daniel 6:15. Con relación a las leyes que impidieron la restauración de Jerusalén, Esdras 4, versículos 17 al 24, la reconstrucción parecía imposible. Sin embargo, en lugar de centrarse en las imposibilidades, Nehemías buscó la respuesta de Dios. Nehemías oró durante muchos días, ver Nehemías 1:4, hasta que algo sucedió. Pasaron 4 meses antes de que recibiera una respuesta, desde diciembre-enero hasta abril-mayo, como vemos en Nehemías 2:1.